como mierdas en las cajas ahora. Antes uno metía 10 clavos con un serrucho, 40 clavos, 20 martillos, 60 alicates, y un caimán. Y ahora con cueva puedo meter 3 clavos y se hace, tira esta cagada de caja para encima, bol. Portal del web. Celedonio Aldunate. Mira la caja, bol. Ganadas, weón, pura weón taiwanesa, po, weón. ¿Y dónde voy a dejar mi herramienta ahora? Antes las cosas eran alemanas, eran suizas, weón. ¿Y dónde voy a dejar mi herramienta ahora, weón? Venezuela va a tener que dejarla mientras, po. Le metí un clavo y se rajó la caja. ¿Un clavo? Dos clavos. Todas las weas son chinas ahora, po. Todas las cacas son chinas. ¡Hola! ¿Y vos qué anda feliz, weón? Ah, vengo a comprar pan. ¿A comprar pan? ¿Y eso le da felicidad? ¿Pan, Nay? Llevamos 2000 años de... ¿Uno y qué ve ahí? ¿Hay un canasto lleno de pan, po, weón? Perdón, weón. Pan. Llevamos 2.800, 4.200, 20.000 años de humanidad y todavía la vida, deja la placa. ¿Todavía la gente come pan? ¿Y usted está feliz? ¿Puedo sacar pan? No, se acabó el pan. Pero si está el canasto lleno. No, se lo vamos a dar al perro. Abre la boca, pensaste una amiga. No, son 200 pesos por la amiga de pan. No, ¿tenís ahora? ¿Tenís? Te tiene que haber dado sed, ya le una. Ya ponte en cuatro para hacerte un toque de leche, güey. No, abre la boca, ahí está la leche. ¿Y qué te quejáis si descremara, güey? Wow, pero puta, yo quiero pan, caballero. Se acabó el pan. Ah, ya te dimos pan ya, pues. Lo vamos a dar al cholo. ¿Querés fruta? No quiero fruta. Te vamos a sacar una naranja después porque haga infantita, güey. Y ahí tenéis 2 kilos de plátano, 2 pepinos y 1 zapallo. Pero yo quiero pan, caballero. No, ya te la fruta, te hace mejor la fruta. Tengo más gordo. Ya, voy a pagarle. Toma, 10 lucas, ¿tenía vuelto? No hay vuelto, paso. Acabó el vuelto. Ya. No, ahora te debemos. Lo dejamos a cuenta. Pase las 10 lucas. Mañana dejamos a cuenta. Oye, te estoy hablando, mierda. Mañana venís, pedís pan y no pagáis, pues. Sí, pues. ¡Aló! Te lo regalamos. No, pero páseme la vuelta. No, saca usted ahí, no hay plata. A ver, ven a quitarme el vuelto, ¿eh? No, pero si yo le recién le vuelto, ¿eh? Ven a quitarme el vuelto, ¿eh? No me pique, pues, weón, ¿para qué me pica? Cabrón de mierda, hijo de la dictadura, weón. Así los llaman ustedes, weón. Voy a echar a mi papá. Tómate a tu tío, weón. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Tiene nombre o no? Don Raúl Vera. Ah, muy bien. Vamos presentándonos como corresponde, pues, señor. Hagamos un país que crezca. Dígala más. Ya, mire, don Raúl Vera. Por favor, ¿puede cerrar esa habitación ahí? Estamos trabajando. Aló, don Raúl Vera. Sí, diga. Mire, ¿usted vende cajas metálicas? Fabricamos cajas pedido, sí. No le entiendo bien, pues, hombre. Fabricamos cajas pedido. No tiene para qué gritarme tampoco si no soy sordo, pues, ¿qué se ha imaginado? No venga a reírse, que cree que está llamando por humor. Ya. Oiga, mire, vamos a hacer una cosa. Necesito que usted me asegure una caja metálica. ¿De qué material es? Bueno, depende de lo que usted necesite. Se parece a la UCAM, güey, Caimán. Sí. Oiga, ya, pues. ¿Se parece a la final a Gladys Marini? ¿Qué te ha imaginado? No me meto con los fotos colorados, yo, güey. Soy un hombre que sirvió a este país, güey. Y usted sabe cómo lo hice, güey. Hijo roto, güey. Yo estuve en Argentina para el 76, pues. Ah, estaba ahí. Uno sabe lo que sufrí, pues, güey. Los cabros de ahora nacen en cuna de oro, nacen en que les quede. Mira, Desde el 76 al 79, tuve los 3 años esperando que hubiera guerra. ¿Sabe qué? Igual mate argentino sin que hubiera guerra. ¿Puedo ser tío? No, se le ocurre, nadie quiere tener parentela con usted. Ah, están hablando del 73, mi papá tenía tarjeta la JAF. ¿Quién es la JAF? Mira, se siente orgulloso, weón. ¿Quién es la JAF? Mi papá era dirigente. ¿De qué, weón? De los comunistas. Está huevona, nosotros nos daban todo gratis, hombre. Yo comí, viví, gracias a Pinochet, weón. Voy a sacar pan. ¿Ah? ¡Viva mi general! Voy a sacar pan. ¡Viva mi general! ¡Viva mi general! ¿Quería empanar? No. Y si se muere lo vamos a congelar, lo vamos a clonar. ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Eladio Coroy. ¡Eladio! ¡Dale, Eladio! Muy bien. Oye, Eladio, mira, tú hablas con Celedonio Aldunate y por el nombre que tienes parece que somos medios contingentes. Yo tengo 74 años, ¿y tú? ¿Aló? Yo tengo 58. Ah, un niño, hombre. Ya, mira, Eladio, necesito cajas metálicas, pero de una calidad impresionante, porque resulta que estoy metiendo algunos clavos, caimanes, llaves Stilson, francesas y otras, y resulta que la caja metálica se me hace tira, ¿me entiendes? No soporta, necesito esas cajas antiguas. ¿Qué me puede ofrecer? La persona que indicaba de hacer esto es... El jefe anda al frente comprando aquí. El manantial de baba, weón. ¿Para qué dejan a un tonto como usted ahí atendiendo el teléfono? Deme una solución, pues. ¡Aló! Miren la mierda. ¡Ese es el país, po! Trabajan un día y se casan también. Ese es el país que invita a todos los peones, sí, y hace una APA acá, tío, y dice, sí, que tío, está todo bien. Estoy de acuerdo. ¿Qué? No soy tu tío. Ya quería empanada, weón. No quiero pan. No, ahí tenía empanada, weón. Te voy a hacer bolita y te voy a tapar un weón. Contigo te voy a hacer bolita y te voy a tapar un hoyo en la Alameda. No quiero empanada. Ahí tenía empanada. Hace tiempo que comes empanada, mierda, weón. Ah, de nuevo.